Lourdes Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 22 de octubre del 2016. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hoy Martín Esparza nos encuentra con nosotros, está en comisiones sindicales. Le mandamos un saludo donde quiera que se encuentre. Toño Peregrino, el amigo bombero Peregrino, nos va a ayudar el día de hoy en la conducción. Hola Lulú, buenos días, licenciado Luna. Buenos días. Auditorio, radio escucha. Buenos días, saludo a todos los trabajadores del país, en especial a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Cientos de expraceros se concentrarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el próximo miércoles 26 de octubre del 2016 para reclamar que se ejecute la resolución de la jueza 29 de distrito que ordenó al presidente de la República y al Poder Ejecutivo Federal Mexicano que les pague a los expraceros sus fondos de ahorro para el retiro, que son parte de su salario y que depositaron durante años que estuvieron trabajando legalmente allá en Estados Unidos. El gobierno federal recibió el monto total de esos ahorros para el retiro en 1974, pero nunca se los regresó a los exbraceros, que fueron quienes los ahorraron. Entre 2008 y 2012 les fueron pagados de a poquito, pero cuando regresó al poder el Partido Revolucionario Institucional con el presidente Enrique Peña Nieto, eliminó el pago de fondos de retiro a los exbraceros del presupuesto de egresos de la Federación, por lo cual la jueza ordenó pagarles de inmediato 1,095,000 pesos a cada exbracero que se amparó. ¿Cómo ve, licenciado? Bueno, esta es una forma de despojo precisamente de los fondos de retiro. Ahora las Afores en México tienen los fondos de retiro de los trabajadores. ¿Cree usted que esta sea una forma en que en un futuro nos puedan despojar? Es muy probable, aunque mencionan que está protegido por el Estado mexicano todo lo que se ahorra de los trabajadores mexicanos. En realidad es una cuestión muy incierta, sobre todo porque estamos viendo, dice, que se tiene que recurrir a la Suprema Corte para que ordene una ejecución, cuando un juzgado ya ordenó la ejecución y el ejecutivo simplemente se pasa por el arco del triunfo, perdón la expresión, el no cumplir con un mandamiento judicial. En el caso de las Afores, el riesgo es eminente para todos los trabajadores, porque lo que hemos estado viendo a lo largo desde que se inició las Afores es una serie de fusiones. Han desaparecido algunas Afores, han crecido otros, y en la actualidad, pues, de 16 Afores que iniciaron, ya nomás quedan 8 o 9 Afores son las que quedan. Y de estas están concentradas principalmente por bancos, y los bancos son de carácter no nacional, sino son bancos extranjeros en lo principal. Acaban de dar un golpe más con el pensionista. La idea es ahora que las Afores sean de particulares, pero nada garantiza en el futuro que los trabajadores mexicanos puedan gozar de la mínima pensión que les puedan otorgar estas. Sí, y si revisamos quiénes están detrás de esas Afores, pues son los bancos privados, que son los dueños, pero ¿quiénes son los titulares de esos bancos privados? Pues encontramos exsecretarios de Hacienda, ahí como Ortiz Martínez, y eso es lo lamentable en este país, que altos funcionarios públicos se dediquen a saquear los recursos de los trabajadores, porque finalmente el Fondo de Ahorro para el Retiro se conforma con el ahorro de los trabajadores de sus salarios. Vamos a escuchar lo que nos dijo Efraín Arteaga, que es el asesor jurídico de los explaceros, también es investigador, profesor allá en Zacatecas. Mi nombre es Efraín Arteaga, soy coordinador general de la COBIEC, es decir, de la Coordinadora Binacional de Explaceros. Marchamos del hemiciclo a Juárez a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. y ahí en la corte no nos atendieron los ministros porque estaban en sesión oficial para dictar sentencias sobre muchos casos. Pero lo importante es que el director general de la ponencia nos aclaró que el próximo miércoles 26 la segunda sala de la corte va a resolver, es decir, va a decidir si atrae el caso de los Embraceros a su propia jurisdicción o si lo regresan al 11º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito. Como están las cosas, nosotros creemos que es inminente que la Corte va a traer el caso. Por lo tanto, ahí vamos a estar el miércoles 26, coordinadores de movimientos de muchos estados, para estar presentes en esa sesión. Y una vez que la Corte acuerde a traerlo, seguramente van a nombrar un ministro ponente, para que estudie el caso a profundidad, y seguramente van a poner una fecha, quizá dentro de 2-3 meses, porque se atraviesa el periodo vacacional de diciembre, ya para dictar su resolución definitiva sobre el fondo del asunto. Es decir, si se ratifica la sentencia de amparo que ya ganamos en primera instancia, la sentencia que dictó la jueza Paula María García Villegas Sánchez Cordero el pasado 29 de febrero, donde nos concedió el amparo y le ordena al presidente Peña Nieto pagar la deuda histórica, ya no un apoyo social, sino la deuda histórica. La jueza dice que a cada Embracero le deben de pagar 1,096,000 pesos. ¿Cómo cuántos Embraceros se calcula que tienen derecho a este 1,040,000 pesos? ¿Y de qué estados de la República? Bueno, esa es muy buena pregunta. Es que en esta demanda de amparo que ya ganamos, entraron más de 9,000 compañeros. Son como de 12, 13 estados de la República. Pero el juzgado de distrito donde interpusimos la demanda, los eliminaron a muchos porque no firmaron parecido a como está en su credencial de elector, o bien porque les faltaba acreditar algún requisito, y el amparo se dictó solamente en beneficio, protegiendo a un poco más de 5,600 compañeros. Entonces, si esta sentencia es ratificada por la Corte, el Ejecutivo tendría que pagarles ese 1,096,000 pesos a estos 5,600 compañeros que ganaron el amparo. Pero quizá lo más importante sería que ellos, que ya ganaron ese amparo, le están mostrando el caminito a todos los demás, ¿verdad? Y según cifras oficiales, hoy existen todavía, es decir, sobreviven 3,233,755 Embraceros, o bien beneficiarios de los Embraceros con derecho a reclamar legalmente. Entonces me parece que eso es lo que teme el Ejecutivo, que este amparo que estamos ganando le está mostrando la veredita a todos los demás, ¿verdad? Lo que está comentando, que hay alrededor de 3,5 millones de Embraceros a quienes les birlaron su dinero, y fue el gobierno federal en 1974, estaba el PRI. Estados Unidos comprobó, cuando se hicieron las grandes movilizaciones aquí en México durante el sexenio de Fox, que sí regresó ese dinero y que lo recibieron a través de Ban Rural. Entonces, uno, que digan qué hicieron con ese dinero, y dos, que lo regresen a sus dueños, ¿no? Ahora, nada más se ampararon 9,000, de esos 9,000, 5,000, un poco más de 5,000 resultaron beneficiarios, porque sí demostraron fehacientemente que ahorraron y que son Embraceros. A otros les faltaron algunos documentos o les dijeron que la firma no era como la habían hecho, en fin. Pero en realidad son más de 3 millones de Embraceros los que ahorraron y a los que nunca les regresaron sus ahorros para el retiro. Seguridad Social, ¿sabes lo que es? Licenciada Luna. ¿Qué tal? Buenos días, Lulu, ¿cómo estamos? Pues uno de los derechos de seguridad social, porque son varios, es el que se le otorga a las madres trabajadoras, y en específico hoy vamos a hablar de las trabajadoras que están embarazadas. ¿Cuáles son los derechos que se le otorga? Bueno, no solamente las están embarazadas, sino de las que posteriormente, después del parto, tienen su bebé. Tanto la Ley del Seguro Social como la Ley Federal del Trabajo da una serie de garantías a las trabajadoras. En el caso de la Ley del Seguro Social, las trabajadoras gozan de una serie de prestaciones, no solamente de carácter material, sino de carácter económico, porque durante el tiempo en que se les dé los 84 días que pueden ser antes y posterior al parto, eso les pagarán su salario íntegramente. Mientras que en la Ley del Federal del Trabajo lo que estipula son una serie de garantías para que la mujer cuando está embarazada no realice actividades que puedan poner en peligro su vida o la del producto, y posteriormente puedan gozar también de prestaciones como son el que pueda reducir su jornada laboral para poder cuidar y amamantar a sus hijos. Pero ¿qué es lo que nos encontramos con mayor regularidad? Lamentablemente, en muchas empresas lo que hacen es persuadir a las trabajadoras de que se les inscriba con un menor salario al que ellas realmente devengan. Y las trabajadoras se creen la falacia de que al estar cotizando con menor salario, pues ellas se ahorran un dinero que supuestamente no tendrían por qué pagar el Seguro Social. Lo que no prevén es que cuando ellos reciban, ya sea su pago por lo que les da el Seguro Social, pues este pago será acorde con el salario que están registradas ante el Seguro Social. También puede suceder que se dan casos que lamentablemente a veces algunas mujeres o fallecen o quedan incapacitadas por un buen tiempo de su vida productiva, y el pago de sus salarios tendrá que ser conforme estuvieron registradas en el Seguro Social, por lo cual se recomienda o se sugiere a las trabajadoras que no fomenten este tipo de prácticas. Yo creo que les es más conveniente que coticen al salario que tienen realmente, y para el caso indebido de que el patrón las registrara con un salario menor, a las trabajadoras se les sugiere que concurran ante la subdelegación o delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social o ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo a denunciar este tipo de situaciones, y solicitando el anonimato para que no ocurra el hecho de que la empresa las vaya a despedir. Otra situación que nos encontramos con mucha frecuencia es que los patrones piden el estado de no gravidez a las trabajadoras antes de ingresar al trabajo, lo cual es completamente ilegal. En este caso, como no tienen trabajo todavía firme las trabajadoras, lo que se sugiere es que puedan concurrir ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo a presentar una denuncia, sobre todo porque se están violentando sus garantías de derechos humanos. También es muy frecuente que nos encontremos que a las madres les dicen: te pagamos el tiempo que se te va a reducir, pero tú sigues conservando tu jornada normal. Yo creo que las trabajadoras hacen un uso indebido de un derecho que tienen, y lo único que están provocando es dar pie para que posteriormente se modifiquen estas leyes. Lo que debemos entender, y principalmente las trabajadoras, es que esto que consiguieron no es producto de su lucha de ellas, sino es producto de la lucha de muchos años de muchas mujeres y de muchos varones que hicieron posible que tuvieran estas garantías. Hay una cuestión que es importante. Cuando se da el hecho de que la trabajadora ya en el embarazo la empresa las despide, esto es también completamente ilegal, y lo que se sugiere es que inmediatamente no solamente presenten una demanda, sino concurran ante la Comisión Estatal o Nacional de Derechos Humanos a denunciar este hecho, porque están violentando sus garantías, y la Constitución y la Ley Federal del Trabajo determinan que una mujer en estado de gravidez no puede ser despedida. Y entonces cuando les dicen no, pues ya no tienes trabajo, a la mayoría las presionan incluso para que firmen su renuncia, y es lo peor que pueden hacer. Efectivamente. Mucha gente dice: es que tuve miedo, es que me presionaron, pero no pueden obligarlas a menos de que les pongan una pistola en la cabeza, que sí lo han llegado a hacer con algunos trabajadores. Pero de otra manera no pueden obligarlas a firmar. De ninguna manera. A nadie lo obligan a firmar su renuncia. Aquel que dice que lo obligaron, me parece que es más bien el miedo el que nos vence, o quizás la premisa de que es preferible que tenga yo algo a nada. Pero lo que no están tomando en consideración es que están perdiendo más por lo que pueden ganar en ese momento. Se sugiere no firmar ningún documento hasta que no estén completamente seguras, que si es que las llegan a indemnizar, pero si están en estado de ingravidez, lo más recomendable es que no lo hagan, porque van a dejar de gozar de la prestación. Claro, ya no les van a dar días pagados. Así es. Porque dieron a luz, o tampoco previos, ¿no? Se los dan antes y después. Así es. O los pueden tomar juntos. Ahora está pasando otro fenómeno. A las mujeres, para contratarlas, ahora les están pidiendo mastografía. Y si han tenido cáncer de mama, no las contratan. Y si presentan cáncer, ya siendo trabajadoras, las despiden también. Eso pues está pasando eso ahorita. Es ilegal. Pueden acudir a presentar su denuncia. Sí, sí. Yo creo que lo recomendable es la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que da la defensa gratuita. Eso sí, con la salvedad que les puede tocar abogados excelentes o abogadas excelentes, que las hay, como les puede tocar abogados que no son tan excelentes. Pero bueno, de la exigencia de uno es como pueden hacer el cumplimiento estricto del derecho. Yo voy a hacer un reconocimiento a quienes sí me han tocado excelentes asesores, me han dado muy buena orientación cuando he tenido que ir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, y por eso no queda claro qué va a pasar con la Procuraduría cuando eliminen a las juntas federal y local de conciliación y arbitraje y creen ese instituto de conciliación, si va a desaparecer la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o se va a mantener, porque no dice nada sobre eso. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Estábamos comentando que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo realmente tiene una función muy importante, porque sí orienta, sí le dice a uno, por lo menos ve y mete tu demanda y cómo debe uno meterla. El asunto es que tienen tanto trabajo, licenciado Luna, que verdaderamente es una misión imposible. Yo he tenido la fortuna de tener buenos asesores, sí me han dicho que hay algunos que no lo son, incluso algunos que llegan a negociar con el patrón, lo cual pues ya debería ser un delito. Pero ¿qué va a pasar con la Procuraduría de la Defensa del Trabajo ahora que los senadores votaron a favor de que desaparezcan las juntas, las locales y la federal de conciliación y arbitraje? Teóricamente la Procuraduría dejaría de existir, teóricamente o técnicamente, de acuerdo a lo que aprobaron los senadores por las modificaciones que hicieron a la Constitución. Estos días previos, el jueves y el viernes, ayer y antier, los trabajadores de la Secretaría del Trabajo y los trabajadores de la Junta Federal realizaron paros de labores. De hecho, no hubo labores en la Junta Federal, porque tienen el temor de que van a ser despedidos o van a ser indemnizados con un salario mucho menor al que realmente ellos perciben. Y lo que el secretario de Trabajo les garantizó, según él, pero él no va a dictar las leyes, el que las va a hacer es el Senado y los diputados, pero él se compromete a que va a respetar la antigüedad, el salario y los puestos que tiene cada uno de los trabajadores de la Junta Federal. El hecho es de que es incierto lo que va a suceder, porque sabiendo cómo están actuando los diputados senadores, que sin tener un conocimiento real de los problemas, pues si el presidente le dice que voten o decidan sobre tal o cual ley, pues lo van a hacer. De hecho, ya empezaron a despedir, no sé si recuerda, por ahí en 15 de marzo, el martes 15 de marzo publicamos la nota, porque fueron despedidos 140 trabajadores, algunos de ellos abogados. Y el gobierno federal implementó el despido masivo, y decía aquí, quien nos comentó la nota fue Eduardo Díaz Reguera, que él estaba ahí cuando los sacaron, los llevaron en carros o en camiones a otro sitio, a otro lugar, para que firmaran su renuncia. Entonces lo que aquí decíamos era, ¿cómo es posible que abogados expertos en la materia hayan permitido que se les violara de esa manera su derecho al trabajo y firmaron renuncia, o sea, ni siquiera metieron una demanda de despido injustificado, no, ellos renunciaron. Es que dice que lo hacen por una situación muy sencilla. Todos los trabajadores de la Procuraduría y de las juntas federales y locales son considerados trabajadores de confianza en su mayoría y se rigen por la ley del apartado B. La ley del apartado B dice que todo trabajador que sea catalogado de confianza no tiene derecho a nada, ni a indemnización. Entonces, por eso es que algunos de ellos consideraron que era preferible recibir lo poco que les daban a no recibir nada en un futuro, porque además son juicios que duran una eternidad. Lo más que puede ganar uno, porque yo alguna vez trabajé en Canal 11 y nos despidieron injustificadamente, metimos nuestra demanda ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y nos respondieron que lo más que podían hacer era reinstalarnos. Bueno, pues era bueno, pero la verdad es que ya era un ambiente conflictivo y preferimos que no nos reinstalaran, porque pues llegó ahí un funcionario que se llama Sergio Uceta y que llegó diciendo: no sé absolutamente nada, ayúdenme, no sé nada de esto, aunque era egresado de la Ibero en periodismo, pero así lo dijo y hay muchos testigos de que lo dijo. Y después corrió a los que sabíamos, porque como no sabía nada, pues tal vez tenía miedo de evidenciarse, pero ese tipo de cosas ocurren en el gobierno federal. Meten a gente muy incapaz y despiden a los que pueden. En la federal y en la local, ¿eh? Uh-huh. Porque el que llega arrasa con lo que esté, sin medir si son buenos o malos trabajadores, arrasa con todo y mete según sus criterios a la gente que él considera que le va a auxiliar. No podemos esperar una situación diferente en el caso del Poder Judicial. Los jueces tienen un poder casi absoluto y entonces lo más seguro es que al menos varios cientos de trabajadores iban a desaparecer de esos puestos que tienen actualmente. Bueno, el 15 de marzo nos relataba aquí Eduardo Díaz Reguera, quien apoya en asesoría legal gratuita aquí en Frecuencia Laboral, es colaborador voluntario, dijo que ese día, así lo voy a leer tal como nos lo dijo porque lo publicamos en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, dice: ese día, martes, me enteré de que varios compañeros de muchos años ya no van a trabajar más en la Junta Federal. ¿Qué disyuntiva les pusieron? O firmas tu renuncia o te vas con una liquidación o te cesamos en tu nombramiento. Mucha gente se espantó porque además esto se veía venir, pero no sabían, no dan nombres y no dan causas, incluso porque se reduce el personal de la Junta. En el caso de la Ley Federal del Trabajo es muy claro que cuando hay una reestructuración se tiene que someter a un juicio de carácter económico. Y en caso de que se justifique, la ley establece que deberán salir los más nuevos y no los de más tiempo, como ocurre en este caso. Los que estén próximos a jubilarse. Y casi siempre corren a los que están próximos a jubilarse para no tener que verse obligados a pagarle su pensión por vejez o cesantía en edad avanzada. Pues lamentablemente la situación que tenemos, y aquí un poco se reproduce lo que con muchos trabajadores y trabajadoras, el miedo que tenemos a ejercer nuestro derecho, siendo efectivamente que en este caso los trabajadores del apartado B no tienen esa garantía, pero eso no quiere decir que no se deba luchar, porque sí se ha conseguido, cuando la gente lucha, aspectos importantes de que se les tiene que reconocer o la indemnización o que lo reinstalen y les paguen salarios vencidos. Pero eso depende de los trabajadores. ¿Nada más dejaron de trabajar jueves y viernes? Hasta ahorita sí. ¿Pero plantean seguir en paro? Es lo que están planteando, porque no les convenció lo que les dijo el secretario de Trabajo Navarrete Prida. Navarrete Prida lo que se comprometió es a garantizarles que en las leyes que se realicen a propuesta de modificaciones constitucionales va a quedar asentado que ellos conservan sus derechos. Pero bueno, eso han dicho siempre. O sea, incluso en todas las leyes que yo he visto que se reforman establecen esa línea, es una línea. Los trabajadores conservarán sus derechos, pero en la práctica les quitan todos los derechos, licenciado Luna. Y hablando de que les quitan todos los derechos, nos comentaba Efraín Arteaga, que es el líder de los exbrazos. Bueno, no es el líder, es el asesor jurídico y es el que ha estado al pie del cañón junto con muchos otros exbraceros en la defensa de que se les restituya su dinero, el dinero que ahorraron ellos o bien sus padres o sus abuelos y que tienen derecho a que se les restituya ese dinero, que son beneficiarios. Él nos dijo que debido a toda esta serie de arbitrariedades que hay en el país en materia de derechos humanos, pero no solo de los derechos a la vida, a la dignidad, a la integridad física, sino también de los derechos humanos laborales, porque debemos saber que los derechos humanos también integraron ya a los derechos laborales. Bueno, siempre habían estado, pero en México Salinas de Gortari los excluyó de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por una arbitrariedad presidencial. Pero ya se restituyeron en el 2012, ya la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos nos otorga derechos humanos. Todos los derechos que están consagrados en la Constitución son derechos humanos. Se borró la palabra garantías constitucionales o garantías ciudadanas y se le puso derechos humanos. Entonces tenemos derechos humanos constitucionales. Y los derechos laborales son derechos humanos constitucionales. Y en el plano jurídico internacional, por los tratados que ha firmado México en materia de los pactos internacionales que tienen que ver con esto de los derechos humanos. Bueno, el caso es que dice que hay una organización que se llama Frente Sindical Mundial o Foro Sindical Mundial. Es que ya se me apagó aquí. Federación Sindical Mundial. Federación Sindical Mundial. Y hicieron un congreso entre el 4 y el 8 de octubre. Acordaron integrar a representantes mexicanos en su comité directivo porque la situación en México es verdaderamente atroz en materia de derechos humanos laborales. Están desbaratando mediante reformas constitucionales, reformas legales, todos los derechos que han conquistado los trabajadores en los últimos dos siglos. Y eso pues es grave. Como vamos a ver más adelante, también en otras materias, está México en una verdadera crisis de derechos humanos. Vamos a escuchar lo que nos dijo sobre esto Efraín Arteaga. Consideramos muy importante informar a todo el mundo que estuvimos en el 17º Congreso de la Federación Sindical Mundial, que se llevó a cabo del 4 al 8 de octubre en la República de Sudáfrica. Y ahí informamos a los delegados que asistieron provenientes de 111 países respecto de varios movimientos que están en pie de lucha en nuestro país, de las huelgas mineras de Cananea, de Taxco, de San Martín, Sombrerete, Zacatecas, de la lucha magisterial en contra de la reforma educativa, de las movilizaciones de las organizaciones campesinas, de la lucha incansable de los padres, de los familiares y de los compañeros de los 43 normalistas de Ayotzinapa que fueron desaparecidos por el Estado mexicano, pero también de la lucha de los embraceros. Y logramos se aprobara un resolutivo, un par de resolutivos allá en Sudáfrica, uno en solidaridad con la lucha de los embraceros y otro en solidaridad con todos estos movimientos que mencioné, pero quizá lo más relevante es que propusimos allá y se aprobó que México forme parte del Consejo Presidencial de la Federación Sindical Mundial. Entonces creo que eso es muy importante en la perspectiva de la lucha, tanto en el plano nacional como internacional. ¿Quién sería parte de esa directiva? ¿Qué persona, qué organización por parte de México? Bueno, eso lo decidirá alguna asamblea electiva de las organizaciones de nuestro país que forman parte de la Federación Sindical Mundial. Por lo pronto se aprobó así en general, que México formará parte del Consejo Presidencial y en cuanto a esa asamblea electiva se lleve a cabo, se definirá, ¿verdad? Porque eso es un asunto que en el que deben tener voz y voto todas las organizaciones mexicanas que forman parte de la Federación Sindical Mundial. Bueno, ya quién sería el que integre ese comité y eso pues se va a ver aquí a nivel local de todos los sindicatos que pertenecen a la Federación Sindical Mundial, pero por lo pronto pues ya va a ser un asunto que se va a ventilar a nivel internacional, esto que está ocurriendo en México, de eliminar por la vía de los hechos y con reformas pues hasta violatorias de todos los preceptos internacionales en materia de derechos humanos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Saludamos a nuestro auditorio y también a nuestros colaboradores voluntarios, que entre ellos está Joel Hernández, que ya no está en cuerpo presente, pero lo recordamos con mucho afecto. También está el licenciado Jesús Luna, que nos está apoyando aquí en la participación del programa, pero está en estos momentos apoyándonos con sus llamadas telefónicas. El amigo bombero peregrino, Antonio Peregrino Rojo, quien nos está apoyando en la conducción, Martín Esparza, quien hoy nos encuentra con nosotros, Eduardo Díaz Reguera y Denise Carmen Moreno, quienes hoy no pudieron acompañarnos, y está David Muñoz en los controles técnicos. Él hace posible que usted nos escuche en su hogar. Cuando la defiende la razón, reunámonos todos para acabar con la maldad. Muévete y pon todo el corazón aquí y allá. La música es de Rubén Blades y nos sirve de fondo porque el jueves 20 de octubre del 2016, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Saeed Rajab Al Hussein, emitió una serie de recomendaciones al gobierno mexicano para acabar con la impunidad en asuntos como la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias y la tortura. Recomendó al gobierno de México combatir la impunidad imperante en el país, porque ese es el problema más grave que tenemos. O sea, no se investiga a fondo y no se hace justicia, para lo cual propuso crear un consejo de asesores expertos en la materia independientes, con lo cual el gobierno mexicano estuvo de acuerdo. Como resultado de la visita que realizó a México el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Saeed Rajab Al Hussein, en octubre del 2015, recomendó la debida investigación de violaciones graves a los derechos humanos en el país, como la tortura, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada, para lo cual recomendó que se constituya una oficina de investigación especializada a cargo de la Procuraduría General de la República. Pues ahí es donde yo me dije, pues me voy a reír para no llorar. Porque hasta ahora es la PGR la que tiene que investigar estos casos de desaparición forzada, de detenciones arbitrarias y de ejecuciones extrajudiciales, pero no lo ha hecho. Tiene el caso muy lamentable de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, y no ha encontrado a los culpables, ¿no? Encontró algunos que supuestamente participaron, pero realmente no. No está claro, hay las esposas de los policías que están diciendo que los obligaron a confesarse culpables, que los torturaron. En fin, hay muchas irregularidades. Ahora está el caso de Nochistlán y tampoco han podido saber qué policías dispararon, quiénes eran esos policías vestidos de negro que llegaron a matar a 14 pobladores. El caso de Ayotzinapa, acaban de agarrar al titular de Seguridad Pública que estuvo en ese tiempo, pero a ver qué investigan, a ver qué dice. Sí, porque estuvieron diciendo muchas versiones que los mismos padres de familia y sus asesores estuvieron tumbando, ¿no? Como eso de que los habían incinerado. al aire libre en un basurero, pues tú eres bombero y tú mismo estudiaste para perito, no tienes el título, pero sabes perfectamente que no se dan las condiciones al aire libre para quemar 43 cuerpos de un jalón. Claro, un solo cuerpo requiere de temperaturas de 900 grados para llegar a carbonizarse, pero eso en condiciones de un horno, pero al aire libre pues no se llega a esa temperatura, menos con leña ni con llantas, no, ese es con otro combustible y con aplicándole oxígeno o aire a presión. Así es, entonces estuvieron diciendo muchas cosas que los mismos padres de familia investigaban por su cuenta y con expertos internacionales en la materia, y llegaban a la conclusión de que esas eran mentiras. Entonces se les fue cayendo todo el esquema, pero todo eso lo hizo la PGR. Sí, se les cayó. Entonces, la verdad histórica. Yo le hablé a Eduardo Cortés, él es miembro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, AC, y le dije, oye, pues yo la verdad me quiero reír para no llorar, porque no puede ser que recomienden que haya un organismo en la PGR que investigue estos asuntos de violaciones de lesa humanidad, porque hasta ahora no lo ha hecho. Además de que no tiene presupuesto, esa es otra, ¿no? No tiene presupuesto para pagarle expertos. Y él dijo, bueno, pues las recomendaciones son eso, son como debes hacer esto, debes hacer lo otro. Y el gobierno normalmente siempre dice que sí, pero el problema es que si no hay una sociedad participativa, una sociedad que lo obligue a cumplir, pues el gobierno realmente no hace nada. Creo que ahí hay todo un reto, porque que el asunto es que haya una disposición, una voluntad política por parte de las autoridades, que es lo que hasta ahora en muchos casos no hemos encontrado. Y creo que lo segundo es que tiene que haber un permanente monitoreo ciudadano, social, respecto de la manera como se hace, para que no sea pues una formalidad, ¿no? Entonces yo creo que cada una de ellas requiere discutirse. Pienso en una que aparece, que se dice que se forme un grupo asesor de expertos para que orienten, apoyen al gobierno federal en la búsqueda de resolver los problemas de acceso a la justicia. Y por supuesto que esa puede ser una modalidad, se podría pensar en algún modelo muy potente que asesore, que apoye, pero también el riesgo es que pueda ser una mera formalidad, que se forme un grupo de notables que afines al gobierno federal, que den algunas sugerencias, pero que no destraben los problemas que tenemos. Entonces, yo creo que las recomendaciones, insisto, son una posibilidad, pero lo fundamental es que se implementen de manera adecuada, que haya vigilancia y que de fondo haya una voluntad política del Estado. Yo tengo mis reservas porque ayer mismo que aparecían las recomendaciones, también se publicaba un documento con la respuesta oficial del gobierno a cada una de las recomendaciones, y ahí se empieza a ver que no hay mucha disposición a las mismas. Sí, estaba yo leyendo que acá sí a todo dicen, pues ya lo estamos viendo, lo estamos haciendo. Me parece que pues el gran riesgo es lo que hemos vivido hasta ahora, tener una apertura a los mecanismos internacionales, o para simular o para finalmente no hacerle el caso que realmente requeriría. Tenemos un conjunto de problemas. Uno es el problema general de nuestra fiscalía, que como órgano de investigación es muy deficiente, tiene necesidad de desarrollar capacidad de investigación. Y segundo, crear y fortalecer áreas especializadas de investigación en estos temas de desaparición forzada, tortura. Creo que hay que trabajar en eso con el realismo de que desarrollar esa capacidad, desafortunadamente, no puede ser una solución en el corto plazo, que tendrá que ser un proceso de mediano y de largo plazo. Creo que hay que acometerla, pero es cierto, si uno lo piensa en la procuraduría actual que tenemos, pues realmente hay pocas posibilidades. Creo que de fondo pues está toda la necesidad de una transformación de la procuraduría. Bueno, pues entonces las recomendaciones son solo eso, recomendaciones, y si la sociedad, como sociedad, no nos organizamos y no participamos, pues no va a ocurrir nada, porque también tiene el gobierno mexicano recomendaciones en cuanto a los desaparecidos de Ayotzinapa, Y decía el relator para el caso de desaparición forzada, Alan García se llama, que pues si la sociedad no participa, pues eso va a quedar en simples enunciados. Entonces realmente la energía tiene que venir de los mexicanos. Si bien los organismos internacionales están observando que hay un grave retroceso en derechos humanos en México, pues si los mexicanos no participamos para revertir esto, va a ir de mal en peor. Así es, los gobiernos solamente actúan cuando la sociedad se organiza y se manifiesta. Ya lo hemos visto, otros países nos han dado muestras de estas organizaciones y de hecho han tumbado gobiernos, esta sociedad organizada. Nada más que en México, quién sabe qué está pasando, no se anda, quién sabe qué nos dieron, no se moviliza, no hace nada, están viendo televisión y bueno, están distraídos. Pues así es, en parte eso, hay gente que sí se moviliza y no le hacen caso, no le resuelven, entonces son como mecanismos de desactivar, para desactivar, o sea, una vez vi a unos trabajadores agrícolas de Querétaro haciendo un plantón afuera del Senado de la República. Nunca los recibieron. Cuando el Senado es una instancia de atención también al público y le estamos pagando ahí para que resuelvan problemas de la sociedad y le estamos pagando mucho porque a cada senador le pagamos formalmente más de 200,000 pesos al mes y no son capaces de salir a recibir una solicitud de atención de trabajadores agrícolas de Querétaro. Entonces ahí es una forma de desalentar movimientos, ¿no? No, pues si para las reformas decían que por qué tenían que consultar al pueblo, si ellos los habían elegido para tomar decisiones y sin consultar a la ciudadanía. Así piensan los senadores y diputados. Así es, y eso lo dijo entre otros David Penchina, que ahora está de director del Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores, el Infonavit. Y si este señor dice que él no tiene por qué atender a la sociedad, imagínense qué estará haciendo en el Infonavit, donde hay graves problemas con el manejo de los fondos de vivienda. Nos vamos a ir a un corte y regresamos. Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Prevención Laboral con el Bombero Peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo, el Bombero Peregrino. Hoy les platicaré de la planeación para prevenir incendios. En la planeación previa se debe aprender tanto como sea posible sobre el incendio potencial en un área determinada, antes de que el fuego ocurra. Basándose en este conocimiento, debe desarrollarse un plan de combate en caso de incendio, que detalle las acciones a seguir del personal y despliegue del equipo, antes de la emergencia. El Cuerpo de Bomberos Municipal frecuentemente hace la planeación previa de tácticas para incendios en áreas y edificios de la ciudad. Del mismo modo, los brigadistas contra incendio deben planificar previamente sus acciones para las distintas áreas de la empresa y realizar simulacros mínimo 3 veces al año y anotarlo en la bitácora. En estos simulacros se debe desplegar y utilizar todo el equipo que tenga la empresa, desenredar mangueras, poner a funcionar los rociadores y, si es posible, prender un pequeño fuego en donde no haya ningún riesgo de que continúe, que se presente un incendio, y poner a toda la brigada, todo el personal, a utilizar estas mangueras con los equipos y los equipos que deben de tener en los gabinetes. Estos simulacros deben de ser desde en la mañana, uno sin avisar al personal, otro avisándoles previamente y, si es posible, uno en la noche. Se pone la bitácora y cuando lleguen las autoridades o el sistema de protección civil, se les demostrará en lo que han trabajado. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame al siguiente correo electrónico: antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Así es, licenciado, ya está de nuevo aquí. Ya estamos de nuevo aquí. Sí. Hace un momento estaba usted comentando sobre la desaparición de las juntas. Va a ser muy interesante cómo se van a presentar los casos de que si desaparece la junta, las personas, que los trabajadores van a ser despedidos. ¿Y ante quién van a presentar su queja? Bueno, se supone... ¿Ya no va a ser la junta? No. Se supone que con la modificación que hizo la Cámara de Senadores, que todavía falta que los diputados la aprueben, y después la aprueben cuando menos 16 estados de la República, posteriormente tendrán que hacer pues una total modificación a la Ley Federal del Trabajo, donde quedaría estipulado el mecanismo a seguir. Pero de conformidad con lo que se conoce hasta ahorita de las modificaciones, se crea una institución mediadora, que es la que va a crearse para efectos de conciliación, y previamente a cualquier demanda tienen que pasar por esa instancia los trabajadores. Es decir, antes de demandar tienen que pasar por la etapa conciliatoria a fuerzas. Aquí lo interesante es ver cómo va a negociar una persona, por muy ducha que sea, por muy sabia que sea, si no tiene los elementos necesarios como para poder determinar quién tiene la razón o quién no la tiene, y no hacer una negociación como se hace habitualmente. Es decir, en la actualidad se hacen las negociaciones, en la actualidad se hacen las conciliaciones, y las autoridades laborales lo que dicen en la conciliación, como ni tu empresa ni tu trabajador han demostrado quién tiene la verdad, pues se van a la mitad de lo que le corresponde al trabajador. Es decir, si la ley señala que tienes derecho a 90 días en el caso de una indemnización, pues nomás te darían 45 días y tus partes proporcionales de tu finiquito. Si tú exiges la reinstalación, por lo regular dicen, pues mejor acepta tu indemnización porque la empresa no te quiere reinstalar. Entonces, esto es el procedimiento que hasta ahorita se tiene, en que se crea una instancia conciliadora donde forzosamente los trabajadores y los empresarios tendrán que concurrir antes de cualquier demanda. Bueno, entonces quedan en estado de indefensión en el caso de que sí desaparezcan las juntas. Quedan en el limbo ahí un poco. Yo creo que va a ser una etapa de transición, de cuando menos van a dejar un par de años en que las cosas van a seguir funcionando como hasta ahorita, pero ya bajo el mandato de un juez, ya no bajo el mandato de un presidente de la junta. Y evidentemente lo que van a quitarse también son toda la parte tripartita para los acuerdos. Es decir, cuando una junta federal o local emitían un acuerdo, al que sea, principalmente los laudos, estos tendrían que ser razonados tanto por el representante de los trabajadores como por el representante de los patrones y el representante del gobierno, que era alguien de la junta. Entonces eso ya desaparece y es el juez el que va a determinar pues la procedencia o no del juicio. Ya quitan al representante del trabajador, que sí, pudiera ser una ayuda para el trabajo. Así es. Que hasta ahorita quiero yo decir con toda franqueza, en su inmensa mayoría, no quiero decir que en todos, pero en su mayoría, no ha sido así, porque lamentablemente con el apoyo del gobierno, con el apoyo de las autoridades, las personas que son designadas como representantes de los trabajadores, pues son de las principales centrales obreras, que no se han distinguido precisamente por luchar por los derechos de los trabajadores, de los cuales ellos viven, no solamente usurpando sus cuotas, sino usurpando su representación. Y pues estas gentes que van ahí no se distinguen precisamente también por ser unos conocedores del tema de leyes, sino son bien más bien gente que van, les llenan su escritorio de expedientes, les dicen dónde firmar, firman y sin siquiera tomarse la molestia de leer. Pero no en todas las juntas procede eso. Hay excelentes representantes de los obreros que cuando leen con conciencia la resolución que emitió la junta, razona su voto a favor o en contra, y eso es una ayuda indudable que los trabajadores tienen, porque si en un laudo sale en su contra pero el voto de los trabajadores razonó que no está de acuerdo, eso le ayuda muchísimo para el amparo. Y ahora eso se lo quitan, al quitar la etapa tripartita. Creo que es peor para el trabajador, entonces. Claro, y lo que están haciendo con esta modificación es matar al enfermo y no curando la enfermedad. Viene difícil, entonces. Bueno, a ver qué va a pasar con esta, con estos tribunales ahora. Pues yo creo que no se avizora algo bueno para los trabajadores. De por sí, ahorita tenemos una situación. Recordemos que en el 2003 se modificó la Ley Federal del Trabajo. Dentro de los aspectos que dieron para justificar esta modificación es que con dicha modificación, recordemos que uno de los aspectos que es más importantes es que para el trabajador, en caso de ganar su juicio, se reducía el pago o la penalización al patrón hasta un año de trabajo. Es decir, si mi juicio duraba un año, dos años, lo que sea, nomás un año me iban a pagar mis salarios vencidos. Pero con esta modificación a la ley, lo que se pretendía es de que en menos de un año se iban a resolver los juicios. Es lo que decían cuando modificaron la ley, entre otros aspectos. Pero ¿qué vemos en la actualidad? Eso se modificó en el 2012 y empezó en vigor en el 2013. A tres años, todos los juicios que empezaron con esta nueva ley, hay muchos de estos juicios que siguen todavía trabajándose, incluso algunos ni la primera audiencia han tenido. Entonces, solamente pueden tener un año de salarios vencidos si es que ganan el juicio. ¿Y si dura cinco años el juicio? Un año, y lo demás se aplicará un porcentaje que señala la Ley Federal del Trabajo como una penalización de un interés del 2%. Aunque gane el juicio. Aunque gane el juicio el trabajador. Entonces, con esta nueva modificación que están haciendo de imponer a partir del Poder Judicial que sea el que determine la aplicación de las leyes, con la justificación de que va a ser pronta, expedita, y que verdaderamente se va a aplicar la justicia, yo creo que es lo que decía la licenciada Lourdes hace rato, siempre nos ven en este tipo de ideas cuando hacen alguna modificación, alguna ley, la que sea, que con esto ahora sí va a funcionar, que con esto ahora sí se acaban los problemas, que con esto ahora sí se va a resolver todo, y la verdad es que no es así, por una sencilla razón. Un amparo ante un juzgado o ante un colegiado llega a tardar hasta 8 meses, y está la cantidad de amparos que hay, que también ya es insuficiente el número de magistrados que existen para resolver dichas resoluciones, y muchas de las ocasiones no son ni los magistrados los que resuelven, sino son personal adscrito ahí como secretarios de acuerdos o secretarios que les encomiendan que hagan una resolución, y los magistrados se dan la chicha nomás firmando el documento y se acabó el asunto sin que justifiquen lo que ganan, porque además un juez gana bastante, gana mucho más que un presidente de una junta. Pues sí, tenemos llamadas del auditorio. Tuvimos un serio problema porque pudimos contestar muy poquitas llamadas. El licenciado Luna nos hizo favor de apoyarnos y yo también salí a contestar llamadas, pero nos llamó Carmen Soto, que la dejamos esperando mucho tiempo ahí. Sí, una disculpa, porque realmente hoy no nos pudo acompañar Andrea Luna y tampoco pudo acompañarnos Denise Carmen Moreno, quien nos hace favor de apoyarnos también en las llamadas. Toño Peregrino nos estuvo apoyando aquí en los en la conducción. Entonces sí tuvimos serios problemas para eso. Una disculpa por la espera, pero ella lamenta el fallecimiento de Joel Hernández el Popeye y dice que ella es de Catepec y que pregunta que qué va a pasar con el borrón y cuenta nueva, porque les dice el procurador de la defensa del consumidor de allá que eso no va a ocurrir nunca. ¿Qué dicen? Medio minuto, licenciado. Algo difícil de saber, porque eso lo está ventilando tanto el Sindicato Mexicano de Electricistas como el frente que se creó para la defensa del usuario. Legalmente, pues hasta que no se resuelva por parte de la Procuraduría, las quejas no son amparos, son las quejas que se depositaron, entonces podremos decir legalmente que se puede hacer. Sí, es una lucha, es lo que decimos. Ellos no nos van a dar esa solución mágica. Tiene que ser una lucha de la sociedad para que haya borrón, cuenta nueva. La NUE ya se pronunció porque todos los que pertenezcan a la NUE, lo primero que van a hacer es luchar porque pase eso para los que pertenezcan a la NUE. También nos llamó el señor Alfredo González. Felicita al programa, dice que es muy instructivo para los trabajadores y que el programa les ayuda a conocer sus derechos. Muchas gracias. Él dice que es cierto que los trabajadores muestran mucha apatía, pero que él cree que tiene que ver con que los programas de la televisión pues son programas basura y distraen a la gente, y que la gente no conoce su historia, y quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y nos pide que si le puede dar su teléfono, licenciado. Aquí está el teléfono de él, y ya casi nos tenemos que ir, pero antes quiero felicitar a David Muñoz en los controles técnicos, porque ayer fue su cumpleaños. El despertar del gallo. La pregunta del despertar del gallo: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿cuánto se le debe pagar a una mujer que desempeña el mismo trabajo de un hombre? Y la respuesta es el artículo 86, a trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia, también iguales, debe corresponder salario igual. Debe ganar lo mismo una mujer que un hombre. Y Germán Vergara Sosa, Nancy Peralta y Carmen Soto también nos llamaron, algunos felicitándonos y otros haciendo comentarios, pero ya no nos da tiempo de leerlos. Los vamos a leer la próxima semana. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM. Comunicamos con sentido. Transmitimos mensajes, información, ideas y conceptos desde el corazón de la capital de la República Mexicana. ABC Radio, 760 AM. Llega a ti gracias a los 70.000 watts de potencia con los que transmite su señal. Desde Estudios Tepeyac, en Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo. ABC Radio, 760 AM. Es una empresa de...